que transita la muerte, cabalgando en las cuchillas raspadas dentro de su cuerpo. La aspiradora termina el trabajo, ese problema ya está resuelto. Lo han echado al inodoro y no te volverá a preocupar. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja!